Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2902 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa escuchando a esta cantante norteamericana, Katy Perry. Esta es una balada acústica del álbum debut One of the Boys, Lost, se llama la canción Lost. Lost es perdidos, perdido o perdidos, lost. Es ¿se igual. Puede individual o plural. Perdidos, perdidos los diputados que acaban de que acaban de mandar esta ley de seguridad interior. Qué bárbaros, ¿no? Militarizar el país de por sí como estamos. De veras, ¿en qué están pensando estos cuates? Ay, les mando esta canción. Perdidos, están completamente perdidos, solamente para protegerse sus espalditas de lo que pues sí, pues militariza y andamos sin fiscales. Además, ¿no? O sea, en lugar de fiscales, pues ahora ya le dieron autoridad a la policía para, bueno, militares. Autoridad al presidente para manejar los militares como policías. Qué barbaridad. Y luego nos quejamos de Venezuela. Bueno, Robert, es la canción, es viernes. Semana, por favor. Ya empieza el espíritu ya navideño. Ya puso usted su arbolito, pues hay que cuidarlo. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Una emisión más de Fórmula en los Negocios. El equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla. En las redes sociales, estamos pegados ahí en Facebook y en Twitter. Comuníquese con nosotros, platicamos, conversamos, subimos, hacemos ahí. La verdad que se ha vuelto un foro muy importante de comunicación entre ustedes y nosotros. Y bueno, gracias también a usted por acompañarnos ya. 2902 programas, se dice rápido y fácil, pero pues todo esto es gracias a su preferencia. Me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción de esta noche y la conversación. ¿Cómo estás, Laura? Hola, buenas Robert. Noches. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte y un gusto saludar a nuestra audiencia. Pues esperando que ya tengan su arbolito navideño y si no, pues ya, antes de que se acaben, que los tengan para ponerlos y que les entre el espíritu navideño y mucha fe que vamos a necesitar este año. Para el año que viene. Muchas oraciones y mucha energía positiva para que pues realmente atraigamos a nuestras vidas y a nuestro lindo México una estabilidad que tanto necesitamos. Y bueno, que nos dé mucha abundancia y mucha cordura. Cordura sobre todo y estar informados. La verdad, yo creo que lo más importante es estar informados, estar atentos a lo que está sucediendo. Y bueno, Robert, fíjate, interesante el tema de hoy. Los obstáculos solo existen para demostrarte que no tienes límites. Pues ahí está, tremendo obstáculo en el que nos estamos enfrentando ahora con esta situación en México. Pero bueno, es una manera de demostrarte que no tienes límites. ¿Y a qué se refiere este tema? Pues más que nada se refiere a que pues siempre tenemos obstáculos que brincar, que superar. Es ese reto que nos dice, no, tú no puedes, y que te pone a prueba de qué tanto valor, qué tanta energía, qué tanto entusiasmo, qué tanta decisión tienes para realmente decir, pues sí, sí puedo y ahí te voy, ¿no? ¿Cómo ves, Robert? Pues yo creo que es aquí, como alguna vez lo leí, y no recuerdo con quién lo escribió, pero él decía, mire, para que usted logre sus metas, es como si tuviera usted que brincar una barda y hay un perro. Entonces, para que brinques la barda, depende del tamaño del perro y del ladrido del perro, porque si es un perrito chiquitito, pues no, no te va a inspirar para que brinques la barda, ¿no? En cambio, si sale ahí un Rottweiler negro del tamaño de un oso, pues lo más seguro es de que pegues el brinco de uno solo y brinques la barda. Entonces yo creo que muchas veces... Bueno, fíjate, yo esa experiencia la he visto, la he presenciado, ¿no? Me pasó a mí, sí. Pero le pasó a un no primo... No fue filosofiada. De veras, lo acabas de describir tal cual. Un primo de México que entró a la casa, una casa que rentábamos en aquel entonces, ahí por allá atrás del Cricri, me acuerdo, y que teníamos allá... tres perros, y uno de ellos era un husky siberiano, que ya ves que son, pues apantallan porque parecen lobos. Impresionantes, sí. Y cuando él entra a la casa, pues de espaldas a la casa, se procura cerrar la reja, ¿no? Y para ya voltearse, encaminarse a la puerta de la casa. Cuando mi mamá abre la puerta de la casa y sale disparado el perro. No, mi primo, pero mira, dio dos zancos y brincó la barda, la reja. Y vaya que la reja estaba alta, ¿eh? La brincó. ¿Cómo lo hizo? No lo sé, pero lo que hace... Por eso te digo, el dicho es, depende del tamaño del perro, ¿no? Depende del tamaño del reto. Porque yo creo que todos nos hemos enfrentado a obstáculos en la vida, ¿no? Sí. Todos. El que le diga que no, verdaderamente le está mintiendo. Pero todos nos hemos enfrentado a obstáculos que a veces parecen infranqueables, solo para vernos después casi muertos de risa. Mira cómo lo hicimos, cómo llegamos, cómo... Y la satisfacción que te da haber logrado pasar ese obstáculo, ¿no, Robert? Claro. Porque luego cuando tienes un obstáculo que no superas o que no logras pues rodear o como sea... que le logres dar la vuelta, si uno se siente pues frustrado, se siente insatisfecho, se siente demolido y sí cambia un poquito ahí el temple de uno, ¿no? Bueno, hemos visto situaciones que provocan ciertos estados de ánimo a causa de precisamente un fracaso, vamos a llamarle así. Sin embargo, pues la vida siempre va a presentarte otras oportunidades, otros retos, otros obstáculos. Y que bueno, tarde o temprano, pues aprendemos a darle la vuelta, aprendemos a enfrentarlo y aprendemos a superarlos. Y aquí la parte importante es esa decisión de persistir. O sea, que no también... importan los obstáculos, si lograste repasarlos es de que persististe. Y también sirve como un termómetro para validar qué tan... importante o qué tanto de precio estás dispuesto a pagar para eso que tú quieres, porque hay veces que lo que se va a lograr a cambio del riesgo que vas a poner a veces no lo vale, pero a veces estamos tan cegados a nuestra ilusión, nuestro empuje que tenemos, que podemos perder mucho en el camino para obtener algo que al final tal vez no nos dé eso que pensamos que nos hubiese dado. Pero bueno, pero finalmente si llegas a esa decisión, pues es una decisión, o sea, ya llegaste. Sí, es. No importa que el resultado sea malo, lo importante es que lo miras y que te des cuenta, oye, esto no me gustó, bueno, pues lo intento otra vez, de otra forma, o busco otra cosa. Lo completo, lo reafirmo. Pero no me rajo. Así es, ¿no? Exacto. Porque a veces vemos en el camino a tanta gente que ya estuvo acá, que ya estuvo allá, que hace esto y que hace el otro, y que no lo vemos de una manera, y que a la primera de cambios en un problema... huye, ¿no? Y dicen, bueno, no, ya vamos mejor, a hablar de personalidades como Beethoven, como Enrico Caruso, como Charles Darwin, como Einstein, como Walt Disney, Thomas Edison, todos ellos pasaron por obstáculos tremendos, gigantescos, que ahorita les vamos a recordar y platicar, y que pues bueno, miran quiénes se convirtieron. Así es. Que... lo importante es, los obstáculos te sirven para darte cuenta que no tienes límites. Suena así muy filosófica la frase, pero es importante que reflexionemos sobre ello. Yo le invito a que reflexione cosas que le hayan pasado y que las haya sobrepasado. A todos nos han pasado esas cosas. Ahí es cuando aprendemos realmente de lo que nos ha pasado. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Qué linda canción, qué linda voz de esta cantante Lee, del grupo Evanescence, esta canción My Immortal. Es una power ballad, como le llaman, del género de rock gótico y el pop. Se trata sobre una persona atormentada por el fantasma de no ser querido. ¡Oy! De acuerdo con Emmy Lee, vocalista de la banda. Emmy Lee, qué linda voz tiene en esta canción. Es una canción de las más reconocidas de esta banda norteamericana. Esto fue allá del 2005, la grabaron varias veces en el 2000, 2003 y en el 2005, según puedo leer aquí. Pero bueno, buena música, buena selección, buen rock and roll para hacer viernes. Bien, mire, hoy hizo más calorcito, hoy anduvimos cerca de los 34 grados, marcaba el automóvil al mediodía. Hizo calorcito, así es de que pues sigue siendo fin de semana crioterapéutico, aunque en las noches baja bastante la temperatura, andamos por ahí de los 18, 19 grados, muy agradables la verdad, como para estar en la terraza, disfrutando del fin de semana, o de plano, mire, yo lo invito a que se vaya a la Feria de Ixmaquil, termine este fin de semana a tomarse unas Montejo, porque pues es la cerveza que conmemora la cerveza yucateca, ya 100% elaborada en Yucatán, en cervecería yucateca, todas las Montejos de la Feria de Ixmaquil, así es de que vaya para allá a echarse una cerveza. Pero bueno, déjeme darle una recomendación a nuestros amigos restauranteros. ¿Sientes que tu restaurante no te deja suficientes ganancias? Muchas veces esto sucede porque no controlamos las fugas, que es algo fundamental en un restaurante. Soft Restaurant es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. El control de inventarios por medio de las recetas de tus productos te ayudarán a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Controla tus ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. Mire, esta aplicación Soft Restaurant es verdaderamente la número uno en este giro para administrar restaurantes. Tiene más de 26,000, bueno, ese dato me lo dieron hace un mes, yo creo que ya andan en los 27,000 restaurantes que tienen esta aplicación, así es de que eso le da a usted una garantía. Es una aplicación de National Soft, una empresa 100% yucateca. Comunícate con ellos, diles que escuchaste esto aquí en Fórmula en los Negocios, te van a hacer una demostración sin costo y sin compromiso para ti. 941-5077 o envíales un correo a ventas@softrestaurant.com.mx. Bien, ahí tiene usted la información. Me acompaña Laura Alcalá aquí en la conversación de esta noche. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante el tema de hoy. Claro que sí, Robert, y bueno, ¿cuántas veces en nuestra vida nos hemos enfrentado a obstáculos que parecen prácticamente inalcanzables, pues solo para vernos después conquistándolos, ¿no? Tú mencionaste algo parecido ahorita, antes de irnos a corte, y pues peor aún, ¿qué hubiera pasado si a la primera de cambio hubiéramos dejado de intentarlo? Pues eres un... loser, como diría mi hijo. ¿No? Así es, perdedor, ¿no? Pues sí. Y fíjate, si los obstáculos fueran razón para desistir de algo, pues ¿qué sería de la vida? Precisamente lo que estás diciendo, ¿no? ¿Qué hubiera sido de la historia? Y bueno, el ejemplo del maestro Beethoven, que en un momento pues lo habían declarado como un caso perdido como compositor. El maestro Enrico Caruso, uno de los más grandes cantantes de ópera, decía que no tenía voz y que no sabía cantar. También tenemos el caso de los maestros de Charles Darwin, que lo consideraban un chico ordinario, pero debajo del promedio intelectual. El editor de un periódico despidió a Walt Disney cuando apenas empezaba su carrera por falta de ideas. Imagínate, pues sí, porque era caricaturista, era así. Por falta de ideas, y mira todo el imperio que es Walt Disney hoy, ¿no? Yo creo que eso nos demuestra que la humanidad tenemos la capacidad suficiente para resolver cualquier problema. Yo no sé en dónde, pero perdimos parte del camino. Porque veamos cómo está hoy el mundo, no lo estamos acabando, las sociedades, en fin. Yo creo que debemos de recapacitar, de reflexionar en esto, sobre todo usted que está iniciando su negocio, que tiene su empresa, usted que a lo mejor ahorita que me escucha tiene problemas en su negocio y no encuentra la salida. El consejo es perseverancia. O sea, como decía mi papá, mira, si te caíste, sóbate, se vale sobar, sóbate, pero levántate. O sea, no te quedes ahí, sóbate, levántate y continúa. Así es. O sea, sí, y a otra cosa, mariposa, si en un momento dado estás en un callejón sin salida, eso también se vale. Yo creo que es importante esta reflexión de la persistencia. Yo sé que hay en la actualidad, bueno, nosotros aquí en el programa le hemos traído pues muchas teorías, muchas prácticas, mucho testimonios de la gente de lo que ha pasado, pero el único que puede verdaderamente medir la fuerza que tiene para continuar es usted. O sea, porque eso también muchas veces nos esperanzamos, bueno, o no es esperanza, es o nos conformamos que nos tengan que decir los demás lo que tenemos que hacer, ¿no? Fíjate, me quedo con lo anterior que dijiste, como resiliencia. Esa resiliencia, capacidad, correcto. De poder doblarte y luego, ¡fum!, volverte a salir, a buscar nuevas fuerzas, a buscar nuevos enfoques, a pensarlo desde otro punto de vista, para desatorar eso que no está fluyendo, incluso hacer cambios, a limpiar la casa a veces en las empresas, cuántas veces tienes que limpiar de veras casa, cambiar personal, modificar lugares donde estaba ciertas personas. Porque se vale también todo eso, muchas veces no lo vemos, no vemos las habilidades y capacidades que tienen personal que ya trabaja con nosotros, que está en los departamentos y haciendo las cosas equivocadas porque no está sacándole provecho a sus habilidades y a su potencial, y que a veces hay que saber distinguir esos pequeños detalles pues para que despunte la empresa, ¿no? Absolutamente. Pero fíjate qué importante lo que estás diciendo, porque entonces traigo al tema del tema de ayer de nuestro amigo Gonzalo Córdoba, la conciencia. O sea, ¿qué tan consciente estás de los obstáculos a los que te has enfrentado y cómo los has solventado? O los que tú mismo te has puesto por ignorancia, por precisamente no tener esa conciencia y ese enfoque de ver las cosas, ¿no? O tu percepción de las cosas. A veces andamos en el mundo caminando y vemos moros con tranchetes en todos lados. Sí. Y eso es parte. Bueno, pero porque estás debajo de la línea, como. Pues sí, porque estás de víctima. Exactamente. Estás de negativo. Estás de víctima, estás. Pero es normal que entremos y salgamos de esas cuestiones. Sí. Es normal que nos sintamos frustrados, tristes por una derrota, por un obstáculo. Es prácticamente normal, pero hay que aprender de esos estados, de esa conciencia en ese momento preciso para podernos levantar. Porque si nos quedamos en esa tristeza, en ese resentimiento, pues se va a convertir en un estado de ánimo y pues de ahí no vas a salir y entonces no fuiste capaz de levantarte y de continuar y de seguir haciendo lo que tienes que hacer o lo que te propusiste hacer. Pero bueno, yo me propongo que nos vayamos a un corte comercial y que ahorita regresemos. Ahí le dejo la reflexión. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos. Part of Me se llama esta canción. Es una canción interpretada por la cantante y compositora norteamericana Katy Perry. Pues miren, este es del álbum titulado Teenage Dream, The Complete Confession, buena música, pues esto es música de adolescentes del 2012. Buena música, buena selección. Esta cantante Katy Perry, Dance Pop House Power Pop. Buena música, buena selección. Es viernes, disfrute su fin de semana. Yo sé que usted va saliendo de trabajar, va en su automóvil, no hace calor, baje los cristales, súbale al radio, baje la velocidad, quédese con nosotros, le mandamos un saludo. Bueno, y ahorita que me acuerdo, le mandamos un saludo a todos nuestros compañeros que nos invitaron a una deliciosa, ¿cómo se llama? Una deliciosa... Una comida fusión. Una comida fusión el día de ayer. Ajá. De la Universidad UTM. Y nos invitaron a esto. Claro que sí, le mandamos una felicitación a los alumnos que participaron en esta degustación. Bueno, que fueron los chefs. Era su examen final. Era su examen final, a Iván Campos, a Grecia, a Cosio, a Jorge Febles, a Sherili, Lizarraga, a Joseph, Milán, a Margarita, Tamay. Y bueno, al chef Conrado Matucci, que es el que nos invitó, que te mandamos un saludo, Corrado, y también al chef Eduardo Aomirano. Y bueno, pues un saludo también a la repostería Ale Cornejo, que estuvo allá con nosotros, Alejandra y Fabián, esposos que están dueños de esta repostería, al chef Jesús, que también estuvo por allá, y al maestro Tomás. Y Robert y yo que estuvimos disfrutando de esta comida tan sabrosa que nos dieron. Oye, impresionante lo que hacen los chamacos, ¿eh? O sea, las instalaciones de la universidad me dejaron apantallado, esas cocinas, verdaderamente esta carrera de gastronomía en la UTM, pues creo yo que es una de las mejores a nivel nacional, me atrevería a decirlo. Han ganado Así varios es, premios. La Universidad Tecnológica Metropolitana. Y han ganado varios premios. Y bueno, nos invitaron a que nosotros degustáramos en examen final para los muchachos en esto. Pues les mandamos un cordial saludo. Los hemos invitado al programa para platicar con ellos. Por aquí los vamos a tener. Pero bueno, aquí en el estudio nos acompaña nuestro queridísimo amigo, el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadassi. ¿Cómo estás, Juan Enrique? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Laura, Robert, a todos nuestros amigos. Un gusto estar aquí con ustedes. Qué bueno. Finalmente el tráfico te dejó salir. Sí, Robert, ya un poco atendiendo a unos clientes. Bueno, para ti es fin de mes, aunque es primero de diciembre. Sí, pero sí, ya ayer seguimos el cierre del mes, pero bueno, hoy estamos atendiendo a algunas personas que estuvieron por allá en nuestros desarrollos. Qué bueno. Pues gente que ha estado muy interesada y que pues está sumándose a la gran familia de Grupo Sadassi. ¿Cómo cierras el año? Pues muy bien, Robert, sentimos que muy bien. Varios de los en nuestros tres desarrollos hemos tenido bastante movimiento en los tres. Afortunadamente, la gente ha ido conociendo cada vez más nuestros desarrollos, viendo que se han ido consolidando. ¿no? Y nos han favorecido mucho con su preferencia. Correcto. Entonces, pues ahorita en los tres desarrollos tenemos algunos modelos que son los que tenemos más disponibilidad. Y que digamos, están, modelos 2017. Todavía quedan unos cuantos modelos 2017, ya pronto estarán los modelos 2018, ¿no? Correcto. Ya, pero pues todavía quedan en los héroes, tenemos el modelo Mayapán, la casa Mayapán. Ahí tenemos hasta en esquina, ¿no? Para nuestros amigos que siempre andan pidiendo, oye, pues yo quiero una esquina que tenga su pasillito de servicio. ¿Por qué su esquina? ¿Por qué? Pues mira, por el espacio que claro, tienes, dos calles. Claro, dos... normalmente pues tienes un poco más de terreno. Uh-huh. ¿Sí? Ah, okay. En una esquina. Y aquí tenemos de las esquinas que tienen un diseño muy interesante, porque te queda un pasillo que es como una entrada directa hacia tu área social, ¿sí? Ajá. Y un pasillo donde está el pasillo de servicio, que es del lado de la cocina. Entonces tienes espacio. Tienes dos entradas. Tienes espacio a ambos lados de la casa, ¿sí? Ah, mira, y que tienen unos acabados ya muy interesantes, que están muy bonitas, son de tres recámaras, con dos baños completos, una terraza en la planta alta. Wow. Entonces pues ahí, y en los héroes, que está teniendo un crecimiento muy importante. De hecho, estamos, se acaban de terminar. Aquí, ahí están los gansos. Los gansos, exactamente, en la las avenida. Las glorietas, sí. En la avenida. Estos los acaban de terminar, que eso es parte del mobiliario urbano y que, pues, como hemos platicado otras veces, ¿no? Estos símbolos que colocas atrás en sus desarrollos, que simbolizan el vuelo de los gansos, ¿no? Donde se van rotando. Sí, trabajo en equipo. Se van teniendo liderazgos dentro del grupo. Y pues los héroes se acaban de estamos inaugurando estos gansos que se inauguraron ahorita en la ruta ciclista. Uh-huh. Y que pues sigue consolidándose, ¿no? Sigue consolidándose y tenemos ahí una parte muy importante de esa oferta, ¿no? De estas viviendas de dos pisos, tanto el modelo Mayapán como el modelo Valladolid, que tienen disponibles, ¿no? Y que las de tienen dos para pisos, ahorita. Tres recámaras. Sí, claro, wow. Son viviendas de dos pisos, de tres recámaras, con dos baños completos, con una posibilidad de crecer a cinco recámaras en algún momento, si la gente así lo quisiera, con un baño más en alguno de los modelos. Entonces, pues ahí decirle a la gente que no lo piense, pues no sí, lo piense, porque, que vaya, que se acerque, porque las tenemos disponibles, están ahorita, hay unas que están ya prácticamente de entrega inmediata, de que bueno, la compras, la puedes, la pagas, en tres semanas están entregándote la casa. Entonces, y puedan aprovechar las que quedan ahorita con precio 2017, ¿no? Que sabes que pues bueno, en el grupo Sadassi hemos tenido siempre esa política de tratar de mantener los precios. Correcto. Hay ajustes mínimos y que pues aprovechen realmente, ¿no? Pero yo creo bien, sobre todo las condiciones económicas de los créditos hipotecarios que ahorita... Claro. Todavía se continuaron en condiciones muy favorables, ¿no? Sí, sí, sí. La competencia ha sido muy interesante, muy intensa entre los bancos. El Infonavit que sigue generando nuevos tipos, las nuevas formas de crédito, en que aumentó sus montos de crédito también, ha venido a beneficiar a muchos derechohabientes. Entonces, claro, la verdad, claro. Yo creo que es algo muy importante, ¿no? Aquí tenemos opciones muy interesantes que pueden estar atendiendo, apoyándole nosotros para que hagan un crédito con el banco, lo hagan cofinanciado solamente con Infonavit. Hay mucha gente que ahorita ha tenido mayores ingresos, ¿no? Ha tenido disponibilidades de efectivo y están habiendo muchos. Pues sí, pues vienen los aguinaldos. Exactamente, que pueden utilizarlo para complementar el ahorro que tenían en algún momento, ya comprar la casa de contado, o bien estar que les sirva para el enganche de la casa, ¿no? Entonces, no hay mejor inversión que esa. Digo, los héroes han estado desarrollando muy bien todo el desarrollo, se ha ido consolidando cada vez más y pues le invitamos a la gente a que conozca realmente este modelo Mayapán. Se le han ido haciendo unas adecuaciones, tiene unos acabados muy bonitos en el interior de la casa. El acomodo de la casa también ha ido, claro, la distribución, evolucionando. Claro, la distribución que tiene te permite tener la sala comedor separado, la cocina con su barra de desayunador, una cocina compacta, muy práctica para estar interactuando. Entonces, yo creo que tiene unas características muy, muy interesantes, una terraza en la planta alta, para el que... Eso es maravilloso. El que comentas, ¿no? Bueno, en la noche, así fresquecita. Te sientas en la terraza. Ver la luna, tomar allá un un vinito. Un vinito, un refresco, una cervecita, claro. ¿Sabes qué? Muy agradable poder compartir con tu pareja, con tus hijos, estar ahí platicando, juego de mesa, de cartas. O sea, tiene espacios muy agradables para poderlos disfrutar en familia, ¿no? Y fíjate que el tema de hoy estamos hablando de los obstáculos que luego nos presenta la vida y que, pues, como seres humanos siempre hemos tenido una tenacidad para solventarlos y sobrepasarlos. Y yo creo que mucha gente... por las condiciones económicas, por las noticias negativas, por piensa que no tiene acceso a un crédito y de ahí la importancia que los asesores que tienen ustedes le muestran el camino a la gente de cómo librarse de esos obstáculos para llegar a tener su casa, ¿no? Claro, claro. Aquí como lo hemos comentado, pues son los asesores patrimoniales, asesores hipotecarios, ¿no? Hasta cierto punto le pedimos a la gente que, bueno, primero que tenga la confianza, ¿no? Que se acerque claro, con nosotros, que platique, que conozca, claro. Que platique, verá que el asesor lo que está buscando es ayudarle, volverse cómplice suyo en poder tener ese sueño de su casa. ¿Sí? Yo creo que aquí es esta combinación de fuerza, le pudiera yo llamar, porque ese conocimiento que tiene Grupo Sadassi con sus asesores, pues les da una fuerza de conocimiento en el mercado, de conocimiento a los bancos y el reto, porque también la gente tiene que tomar el reto de atreverse a un compromiso de esa naturaleza, ¿no? Claro, claro, Robert. Y ahí, para eso estamos en Grupo Sadassi, ¿no? Como hemos hablado, estamos buscando crear comunidades, crear mejores ciudades, ¿sí? Seguir manteniendo ese estatus que tenemos en Mérida como la ciudad más tranquila, ¿no? Y pues bueno, nosotros coadyuvamos con las autoridades, con las mismas personas, con todos los colonos que ya están viviendo, que ya son parte de la familia Sadassi, y parte de eso es ver, bueno, qué tienes, cómo puedes, cuál es el modelo que te gusta, cuál es el que puedes comprar ahorita, o sabes qué, tú querías pero a lo mejor viéndolo a corto, en corto ya y analizando, puedes decir, oye, si hago un pequeño esfuerzo puedo tener esto, que esto todavía mejor, un poquito más grande, que me va a ayudar. Claro, claro. Entonces, esa interacción es la que tratamos de dar con nosotros, con los clientes, para ayudarles y a superar todos esos retos. Y fíjese, amigos, ese obstáculo que usted piensa que tiene, que no puede comprarse en su casa. Ahí está. Ahí está. De veras, lo único que tiene que hacer es darse una vuelta a Fraccionamiento Sadassi. Y bueno, yo lo invitaría a que vaya a Los Héroes con estos dos modelos que platicas y que, pues oye, tres recámaras ya es una residencia, ya es para toda la vida. Sí, para sí, crecer sí. Tu familia, para y que ya no sea un obstáculo el que estés pagando renta, por ejemplo, o que traigas en la cabeza, chin, mi casa, y cuándo me compro mi casa, sino resuélvelo ya. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Qué buena pieza, Juan de Dios, de rock. Esto es verdaderamente heavy metal. Este nu metal, le llaman nu metal. Esta canción se llama Everybody's Fool, el tonto de todos. Así traen al pobre de AMLO, el tonto de todos. Es el cuarto sencillo del álbum Fallen de la banda norteamericana de rock gótico Evanescence. Salió en YouTube el 1 de julio al 3 de julio en MTV Buena Música. Esto es del año 2004. Buena música, buena selección, buen rock and roll. Gracias por acompañarnos. Laura, ¿tienes ventana ecológica? Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudarlo. Y bueno, hoy vamos a platicar de los perritos callejeros, soluciones humanas para problemas de todos. Y bueno, ¿por qué problemas de todos? Pues porque perritos callejeros hay por todos lados, en la ciudad, en los pueblos, en las carreteras, y que bueno, representan tanto un peligro para nosotros porque andamos en el auto, en la bicicleta, en la moto, como peatones, y también es un peligro para ellos porque se exponen a ser atropellados y a ser lastimados. Entonces, pues les invito esta noche a ser un poquito más humanos, ya que son animales sintientes a fin de cuentas y que necesitan del humano para sobrevivir y para recibir los cuidados necesarios. Y por eso invitarles a que esta Navidad, pues si estás pensando en comprar un perro, pues bueno, la recomendación va a ser mejor adopta, no compres. Hay varios lugares en donde puedes adoptar. ¿Cómo se llama ese que está en Cholul? Me preguntas a mí. Se me ve el rollo. Pero bueno, AFAD, nuestros amigos de AFAD. AFAD. Claro que sí, entrando a Cholul. Ahí hay montones de perritos para ser adoptados. Hay varias asociaciones a través de Facebook en donde puedes encontrar perritos en adopción de todos los tamaños, chiquititos, ya grandecitos. Si por ejemplo no te gusta tener los chiquititos porque acaban comiéndose, desbaratando el jardín y todo, pues te recomiendo que adoptes a uno que ya tenga 2 años, porque ya pasó esa etapa infantil y pues ya le crecieron sus dientecitos y ya no va a desbaratar nada, y pues vas a estar muy feliz de tener un perro pues más tranquilo y agradecido de haberlo adoptado. Y bueno, esa es la recomendación de este año, de este regalito navideño. Si quieres regalar un perro, por favor, adopta. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visiten nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto podemos cotizarle el seguro de su auto, seguro de casa, seguro de gastos médicos mayores y ahorro para el retiro. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Bien, aquí en el estudio nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadassi, y estamos platicando con usted sobre los obstáculos. Fíjense, aquí hay un ejercicio que quiero proponerles que hagan. Es muy simple. Ponga usted 2 columnas. En una hoja, 2 columnas. En una columna escriba los 3 más grandes obstáculos que creía insalvables en su vida, y en la otra escriba el por qué los consideran insalvables. Haga ese ejercicio. Después del ejercicio se va a dar usted a analizar que la percepción que usted tenía de un obstáculo, una vez que usted lo logra expresar en papel y reflexionar en qué es lo que lo hace insalvable, se va a dar cuenta pues que no es insalvable, o sea que son cosas que la percepción, cuando las traemos solamente en la mente, pues se nos parecen gigantescas y luego por eso no nos atrevemos a hacerlas. Yo te preguntaría, arquitecto, la gente, ¿cuál es el obstáculo que la gente piensa que tiene para comprarse una casa? Porque yo creo que todo trabajador, todo padre de familia tiene el deseo de tener su casa propia. Claro. Y a veces se detienen porque tienen o piensan en esos obstáculos que son insalvables, ¿no? Claro, yo creo que hay varios, Robert. Yo creo que hay varios. De los principales, yo creo que uno es el de el miedo a tomar el riesgo, ¿no? Correcto. El miedo a tomar el riesgo, el de si podré, no podré. El compromiso de me dará mi crédito, no me dará, es muy complicado tramitarlo, a lo mejor no lo voy a poder hacer, toda esa parte de que creo que te podemos englobar en el miedo, un poco el miedo a lo desconocido, por un lado. Correcto. El no saber cómo le voy a hacer y qué tan problemático va a ser. Y el otro, un poco el miedo al compromiso que estabas comentando. Uh-huh. Entonces, que pues una persona responsable, pues es muy lógico que tenga el miedo al compromiso para decir, oye, pues me voy a aventar, pues tengo que cumplir, tengo que... Claro, claro. Me van a descontar de mi sueldo, o tengo que pagar al banco. Entonces se entiende, a final de cuentas, pero al informarse, al llegar y preguntarnos, oye, pues yo tengo esta duda, ¿qué pasa? ¿Cuánto van a descontar? ¿Qué tan difícil es? ¿Qué tantos papeles tengo que dar? ¿Cuánto tiempo se va a tardar? Y empezar a conocer cómo son los trámites, dependiendo de cómo cuáles son las posibilidades de compra, pues la gente empieza a perder ese miedo, decir, oye, pues no está tan difícil, ¿no? Bueno, yo sí te haría una pregunta de, pues no sé cuántas casas has vendido en estos 11 años. ¿Cuántas realmente han caído en el obstáculo de que no las pueden pagar? Yo creo que el porcentaje es muy bajo. Pues yo creo que sí, Robert. De hecho, digo, el Infonavit y muchos de los bancos pues nos han reconocido esa parte, ¿no? De que tratamos de ser responsables, corresponsables con los trabajadores. Exacto, exacto, que esa es la parte importante. O sea, no es nada más te vendo por vender, o sea, no, te estoy asesorando adquirir un patrimonio. Y seguro, y si te voy a mal asesorar para que tú pierdas tu patrimonio en 5 años, pues no te estoy, no es correcto y no es ético lo que estamos haciendo, ¿no? Correcto. Al final de cuentas se está buscando que, pues, cuánto, cuál es, cómo lo tienes, pues sabes qué, son los 6 de familia y gano apenitas para esto y aparte me van a descontar tanto. Pues oye, pues a lo mejor no te va a dar, o sea, tienes que ver, oye, y tu esposa trabaja, tus hijos colaboran, ah, sí, porque aquí tienen esto y aquí con datos ya, entonces. Pero le das tú viabilidad, le abres posibilidades. Claro, claro. Que las hay, que ese es el desconocimiento es la mayor fuente de miedo para hacer las cosas. Claro, claro, definitivamente. El poderle mostrar a la gente qué opciones hay. Pues a veces, digo, nos ha tocado casos también que de repente, pues mira, tienes la opción A, B y C y pues ninguna de las tres se pudo, ¿no? Pero bueno, al mostrarlos... O le puedes decir, mira, ve y haz esto y haz esto y en un año ahorra, guarda, etcétera. A eso iba. Exactamente, Robert, a eso iba. A que a lo mejor en este momento no pudo darse las condiciones para que la gente adquiriera, ¿no? Pero sí tenemos gente que a veces han estado en contacto con nuestros asesores pues por más de un año en un proceso de adquisición de casa, ¿no? Que nos llega y me dice el asesor, oye, este lo estoy atendiendo desde hace 2 años, que vino la primera vez, los atendimos, vino con su novia, no sé qué, no pudieron en ese momento, no le daban, no le pagaban bien, etcétera, etcétera, etcétera. Siguió en contacto, le dijeron, oye, ya los invitas a la nueva apertura de los nuevos modelos, van, sí, es que sí me interesa, pero ya me acabo de casar. Ahí está la perseverancia. Sí, y al final de cuentas, llega un momento en el cual, oye, pues ya está, ya me casé, ya salí de mis dedos de la boda, trabajo ya me ascendieron, mi esposa está trabajando, lo vamos a hacer conyugal, ya podemos comprar la casa que queríamos, que venimos a ver hace 2 años. Qué bendición, ¿no? O sea, entonces ahí es en donde cuando logras vencer esos obstáculos, es cuando pues encuentras la felicidad, diría yo, porque vencer un obstáculo es lo máximo, ¿no? Claro, definitivamente, y es algo que te llena espiritualmente, te llena personalmente. Pues mi querido Arqui, ¿dónde puedes ir? Mencionaste algo importante de los héroes. Claro, claro, vayan a visitarnos, recuerden, el teléfono es el 1-176-3050, vayan a vernos, ahí estamos para atenderles todos los días de la semana. Aprovechen este fin de semana que está muy agradable el tiempo. También en las Américas estamos para servirles al 941-2185 y en Los Almendros, que también hay opciones muy interesantes, al 611-4000. Pues muchas gracias, arquitecto. Muchas gracias. Arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadasi, aquí presente. Y tienen hielera en todos los fraccionamientos, dice que vaya para allá. Vámonos. Robert, gracias. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos, ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.